aún en las elecciones provinciales, en estas municipales que se vienen este fin de semana y todo, lo nacional está en lo provincial y lo provincial está en lo nacional, ¿no? Está todo bien mezclado, incluso hasta referenciado en las presencias continuas de, bueno, los de Juntos por el Cambio, que vienen a por sus votos de Córdoba, quieren ese 70 que alguna vez sacó Macri, por eso ya estamos aquí en la provincia con la presencia de Bullrich, de Larreta, andan buscando esa cosecha. Y Schiaretti buscando esos porotos para en las PASO poder hacer algún tipo de ruido. ¿Cómo sentís estos últimos días de lo que es ya campaña oficial hacia las PASO, en referencia a Schiaretti de cara a poder meterse en octubre? ¿Eso vos lo garantizás que se mete? Vos para llegar a octubre necesitas 1,5% de los votos. Suponemos que sí. Suponemos que sí. De los 19 listas que hay mezclado con internas, etcétera. ¿Y hacemos un corte, por ejemplo, en el FIT y en los liberales que van a sacar 3-4? Bueno, hay que ver lo que va a pasar con Milei, con su figura, más allá de lo que están pasando en las provincias, pero hacemos un corte ahí, porque en el resto de las provincias vienen teniendo un 3, un 2.5. A ver, quienes entran seguros en las elecciones de octubre son Sergio Massa, ganando la interna de Grabois, ¿no? Claro. Quien gane Juntos por el Cambio, que no sabemos. Esa está bien diputada. O Bullrich, no sabemos quién es, no importa. El que gane en la interna de Juntos por el Cambio. Javier Milei, ahí vamos tres. Quizás el Frente de Izquierda, suponemos que tienen una base electoral como para llegar a ese piso. Tienen una interna entre Miriam Breckman y Gabriel Solano. Todo indica que va a ganar Miriam Breckman, ya que la cuarta candidata sería Miriam Breckman. Y Schiaretti también llegaría a octubre porque tiene una base que es Córdoba, que los que están en la provincia de Córdoba son el 8% del electorado nacional y votarían supuestamente a Schiaretti más o menos el 28% de los habitantes de Córdoba. Okay. Eso te da más o menos, te daría más o menos un 2%, 2,5%, o decir, la base suficiente para poder participar en las elecciones de octubre. Acordate que supuestamente vamos a tener el debate televisivo para las elecciones de octubre. Okay. Entonces, hasta ahora, no sé si se ocurre otro candidato que pueda juntar tanto... La verdad que no, que pueda llegar a ese piso con lo que le ha costado incluso a la figura de Milei, que todos lo asumíamos como un cuco y que en las provincias, bueno, fue decantando en que no. Vos nos venís contando que otra cosa es esta elección presidencial en la que arrastra más esta figura personalista y Milei ahí va a hacer mejores números que en el resto del país, pero me cuesta pensar en otro que se pueda colar. Por eso, hasta ahora tenemos 5. Massa, el que gane Juntos por el Cambio, Milei, Miriam Breckman y Juan Schiaretti, que incluso lo veríamos juntitos en un debate televisivo. Con lo cual, si llegase a haber un balotaje, es primordial hacer un acuerdo con Schiaretti. Y sí, porque es el único que representa a un gobernador con gestión, con varias gestiones en una provincia fuerte. O sea, él tiene sus porotos para sumar a esa disputa, pero evidentemente hasta ahora no ha hecho mucho ruido. No ha hecho mucho ruido, de hecho, vos vas a la ciudad de Córdoba, no hay campaña, no hay afiches de Schiaretti. A lo sumo ves su carita en la parte trasera de algún interurbano. Pero faltando 3 semanas para la PASO no vemos ningún afiche de Schiaretti. Pero eso es porque lo dan por ganado en Córdoba y habrá afiches en otras provincias. Mirá, eso señala que no su afán no es ser el presidente. Claro, vos ves que ahí hay como una aflojada la campaña. Es evidente que su estrategia, o sea, él no quiere jubilarse, arranquemos por ahí. No quiere jubilarse, pero también es realista. Tampoco espera, por su edad, por varias cosas, no necesariamente su afán sea presidente, pero sí tener un rol, digamos, a destacar. Por esa razón, y esto acaba de ocurrir hace un par de días en Radio Mitre, Schiaretti, de Radio Mitre de Buenos Aires, Schiaretti anunció que para después de las elecciones de octubre él estaría dispuesto a volver a dialogar con Larreta en caso de que Larreta gane la interna. Yo creo que el país necesita un gobierno de unión nacional, o sea, porque para dejar atrás tantos años de cadencia, poner a Argentina en la senda de un país normal, que es lo que nosotros expresamos la producción y el trabajo, y un país normal, expresamos el interior productivo, hace falta ese gobierno de unidad nacional. Para eso es necesario establecer primero un programa e ir junto a las elecciones. Eso fue lo que yo planteé antes de las PASO. Hubo coincidencia con dirigentes del radicalismo, hubo coincidencia también con Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, creo que otros dirigentes de Cambiemos también expresaron coincidencia en eso. Lamentablemente, no se pudo hacer ese acuerdo porque primó el espíritu de mantener la grieta, que es negocio de los políticos y no de la gente, en Junto por el Cambio. Fue lo que expresaron tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri, o sea, que no, que era imposible, o sea, primó el espíritu de la grieta. En todo el mundo, por eso no se pudo hacer este acuerdo. Ahora, hay una posibilidad nuevamente de intentarlo después que pase la primera vuelta, después del 22 de octubre, porque cuando usted mira la experiencia de países hermanos, la Concertación en Chile hicieron el programa y el acuerdo antes y fueron juntos a la elección. En el caso del actual gobierno uruguayo, que es una coalición entre Partido Blanco, Colorado, Partido Colorado y otra fuerza, después de la primera vuelta hicieron el acuerdo y plantearon el gobierno de coalición, que el que está llevando adelante el actual presidente de la calle Pou. Me parece que después del 22 de octubre, después que pase la primera vuelta, se puede retomar nuevamente este planteo y ver si conseguimos hacer un gobierno de unidad nacional, que es lo que trae Argentina. Según Schiaretti, si uno ve las experiencias de los países limítrofes, siempre se hacen acuerdos a último momento, a veces, cuando hay un posible balotaje, para lograr de alguna manera expandir las coaliciones y lograr juntar mayores votos para ponerle un freno a un frente opositor, digamos. Por supuesto, en ese momento se rosquea y se rosquean cosas. Mis votos, pero meto gente. Exactamente, entonces es que ahí te anunció esa bomba, digamos, es decir, estoy dispuesto a llegar con Larreta después de las elecciones generales, es decir, esperando que haya un balotaje, pero también esperando que gane Larreta. Obviamente le repreguntaron, pero ¿y si gana Bullrich la interna? Y da a entender que no dialogaría con Bullrich porque no encajaría en el armado de su propio discurso, que es salirse de la grieta. Si gana Bullrich, tengo una casita en Parque Sikiman hermosa. Claro, entonces no sé cuál sería el, no se sabe bien cuál sería el cálculo de... en realidad el cálculo de Schiaretti es que no descarta la posibilidad de que Juntos por el Cambio se divida. Claro, que termine de detonar todo. No hay que descartar, no hay que descartar nunca eso. Schiaretti es consciente de que después de todo el quilombo que hubo de la MAGE, de que si llega a meterse Juntos por el Cambio, Bullrich va a decir chau, adiós. Y si se va Bullrich, se va con Milei. Y si se va, y así, o una cosa, y bueno, después se verá cómo sería esa alianza Bullrich y Milei, pero si Schiaretti logra meterse en Juntos por el Cambio, armaría una alianza de alianzas que bregaría de alguna manera lo que es el ensanchamiento de la Avenida del Centro, que es lo que sostienen varios analistas, opinólogos, dirigentes, que sostienen que eso es lo que hay que hacer a nivel país. Y más aprovechando desde la óptica de estos centristas, sabiendo que no está ni Cristina ni Macri de candidatos. Claro. Claro. No están de candidatos, entonces lo ven de... Entonces, bueno, lo están viendo desde esa óptica. Ya. ¿No estaría mal, alguno si se lo pone a pensar, esa estrategia schiaretista de estar solo preparándose para poder negociar a la hora de un balotaje? No parece alocada, ¿no? Porque las fuerzas no te dan para otra cosa y no te querés quedar afuera si las cosas cambian, que Córdoba no se quede afuera, poder seguir haciendo negocios, que se allane un poco el camino entre provincia y nación y fortalecer al cordobesismo, aunque sea este nuevo proyecto de cordobesismo hacia dónde va, que no quede tan aislado. Sí, digamos, pero yo la verdad que lo veo ya como alguien que lo hace de las suyas, te diría. O sea, Schiaretti tiene una edad muy avanzada. Más personal el proyecto. Tiene una edad muy avanzada, él es consciente de que hay un PJ que está fracturado en Córdoba, que es un sector juvenil que mira mira por otro lado las cosas, que ya quiere deshacerse de encima de los viejos vinagres. Uh-huh. Muchos de los referentes, cabezas que forjaron el nacimiento del PJ en el 99 no están más, o están muertos, o se van a hacer precandidato a presidente, o tienen, o generaron un siniestro vial tremendo, o se fueron al kirchnerismo, y entonces quedan en un sector más juvenil y más transversal, si se quiere. Ahí está Schiaretti, evitando, esquivando las balas del parricidio, para mí, digamos. Y ahí que, de alguna manera, también, y bueno, es un poco lo que dijo Fontevecchia. José Fontevecchia, cuando lo entrevistó a Schiaretti, que según él, Schiaretti debe ser uno de los gobernadores o quienes gobiernan un distrito de los más populares que hay en América Latina. Uh-huh. En el sentido en que llegó a la gobernación con el 57% de los votos. Muy poco logran juntar semejante porcentaje en distritos grandes. Claro, ya no se consigue eso. Claro. ¿Y qué tanto avanzó Schiaretti después de eso? No lo pudo capitalizar, claramente. Precandidato a presidente, que donde acumulará, no sabemos cuánto, pero ponele que un 3, 4%. Uh-huh. Ya está por cumplir 80 años. Podría haber, él estuvo hace poco en Nueva York y él dice, sí, estuve en Nueva York porque los bancos internacionales les gusta el modelo Córdoba, gente de Naciones Unidas les gusta el modelo Córdoba. Digo, sí, pero también el discurso cordobesista, la autorreferencialidad cordobesista terminó matándose también. Porque el hecho de que no hayas podido de alguna manera crecer, tener, no sé, ser un dirigente a nivel continental, evidentemente hubo, marca también los límites de hablar todo el tiempo de Córdoba también. Si hables todo el tiempo de Córdoba, bueno, ahora trata de reemplazar la palabra Córdoba con grieta. Claro. Y bueno, ya es demasiado tarde, me parece, pero... porque ya hay otras expresiones que no son iguales a lo que está en la época de la grieta. Pero bueno, tiene ese dilema, Schiaretti, entonces como que se está alejándose un poco, me parece a mí, de la provincia de Córdoba, y para no morir en vano, morir en el sentido simbólico, no le queda otra que hacer estos amagues en este panorama electoral nacional. Igual digo, para redondear un poco todo esto, no es difícil imaginárselo a Schiaretti asumiendo un ministerio, o te pensás que para él puede ser como un cargo menor, agarrar un ministerio o una jefatura de gabinete, algo por el estilo? ¿Le calza? Sí, todo indicaría que podría ser jefe de gabinete de la Reta. Uh-huh. No hay duda de eso. Bien. O sea, no es que se va a quedar, no es que, sino que rol tendría, jefe de campaña, no. No, claramente. No, será... todo indicaría que va a ser el jefe de gabinete y Larreta sí va a ser presidente. Habrá que ver si se concretaría eso en caso de que Larreta gane, pero todo indicaría que sería el cargo que él estaría dispuesto a aceptar. Lea Ross, nos has aclarado muchísimo el panorama de allá de la ciudad capital de nuestra querida provincia, y ni hablar de por dónde anda nuestro gobernador saliente con sus aspiraciones siempre de no quedar afuera de la película. Nos contactaremos pronto ya con los resultados puestos y ya de cara a las PASO para poder analizar el último tramo de agosto bien caliente, que va a dejar todo más caliente para octubre. Oh, no, negro. Me parece que dio la sensación que lo mandamos al muere, Schiaretti, pero bueno. No era la intención, pero bueno. A veces hay que utilizar ciertos conceptos para que se entienda de qué nos referimos. Mira, sería algo así como un periodismo que va desnudando al candidato, y bueno, y un viejito, ¿qué quiere? ¿Queda en bola el viejito? ¿Qué quiere? Sí, le mostramos, vemos los testículos y el miembro viril de Schiaretti, tal como nadie te lo ha dicho. Lea Ross, el único e irrepetible. Gracias, Lea. Chau.